El libro de hoy, yo vuelvo de vez en cuando y voy a volver siempre, porque bueno, más allá de la acidez que naturalmente tiene, yo digo que siempre hay que leer algo de Galeano, sí. Porque Galeano tiene una visión por ahí descarnada, que es la visión que muchas veces perdemos de vista de la América en la que vivimos. Y yo estos días, que he visto muy poco, pero lo poco que he visto de la televisión en cuanto a, me refiero a los Juegos Olímpicos, uh-huh. Cuando leí esto de Galeano digo, pucha, después de tantos siglos llegó la venganza de los negros. Porque todos los deportes tienen negros. Y los países de Europa no existirían si no tienen negros. Y los Estados Unidos de Norteamérica, si no tienen negros, no son nada. Porque fíjense a ver cuántas marcas y cuántas cosas se hicieron con los blancos, como nosotros. Sí, alguno en natación, un lanzador. Sí, sí, pero los deportes en equipo y la jamaiquina, que el otro día está nacionalizada, que ganó, pero por muerte, son negros. Yo digo, qué silencioso es la venganza. Porque en los podios, después de tantos siglos de dominación y de esclavitud, de alguna manera pueden aparecer por eso. Me acordé mucho cuando leía, sí. Porque este libro, que se llama Úselo y Tírelo. Mirá. Eduardo Galeano, editorial Bouquet. Es un librito, como dicen, no es un librito, es un señor libro, pero con un tamaño, con un libro de bolsillo. Y en este Úselo y Tírelo, en las primeras capítulos, o no son capítulos, sino digamos, son relatos que tienen un punto y un final y que están basados muchos en recopilaciones de otros libros de Galeano, como Memorias del Fuego, Las Venas Abiertas de Latinoamérica, bueno, hay recopilaciones. Habla de esta, de la explotación del nativo nuestro, de la América, siempre vuelve a eso, y el capitalismo con la mano de obra negra en todo lo que es Latinoamérica, pero básicamente en lo que es Centroamérica y después, bueno, llegando a los países nuestros más cercanos como Brasil. Hay algunas cosas que yo marqué para leer breves, porque me parece que es lo que... Vistazo se llama esto. El lago de el lenguaje, ¿no? Esto uh-huh. es el lenguaje. El lago de Cartagena de Indias estaba vivo y feliz cuando los técnicos vinieron a salvarlo. Entonces se puso en práctica el plan de rehabilitación y dignificación. Los arroyos que nutrían el lago se convirtieron en caños de cemento que conducen mierda y basura, y ahora el lago está moribundo. Sí, cuando interviene el hombre. El lenguaje. Dos, parte dos. Los pobres se llaman carentes o carenciados. La expulsión de los niños pobres se llama deserción escolar. Los criminales que no son pobres se llaman psicópatas. Los países pobres son países en vías de desarrollo. Para decir ciego se dicen no videntes. Un negro es un hombre de color. En lugar de dictadura se dice proceso. Y las torturas se llaman premios ilegales. No se dice muerte, sino desaparición física. Donde dice larga y penosa enfermedad debe leerse cáncer o sida. Repentina dolencia significa infarto. Los muertos por bombardeo ya no son muertos, son daños colaterales. Esta palabrita la hemos escuchado en cuanto a invasión ha hecho Estados Unidos en los últimos años, en Irak, en donde fue, daños colaterales. No se dice capitalismo, sino economía de mercado. A la ley de la ciudad la llaman ley de la selva. Después en el otro, qué bueno, ¿eh? En otro que dice queremos ser como ellos. En un hormiguero bien organizado las hormigas reinas son pocas. Y las hormigas obreras muchísimas. Las reinas nacen con alas y pueden hacer el amor. Las obreras que no vuelan ni aman, trabajan para las reinas. Las hormigas policías vigilan a las obreras y también vigilan a las reinas. El automóvil, el televisor, el video, la computadora personal, el teléfono celular y demás contraseñas de la felicidad, máquinas nacidas para ganar tiempo o para pasar el tiempo, se apoderan del tiempo. El automóvil, pongamos por caso, no solo dispone del espacio urbano, también dispone del tiempo humano. En teoría, el automóvil sirve para economizar tiempo. Tiempo de trabajo, sí, pero de tiempo traslado. De traslado. Pero en la práctica lo devora. Buena parte del tiempo de trabajo se destina al pago del transporte al trabajo, que por lo demás resulta cada vez más tragón de tiempo a causa de los embotellamientos del tránsito de las Babilonias modernas. No se necesita ser sabio en economía. Basta el sentido común para suponer que el proceso tecnológico al multiplicar la productividad disminuye el tiempo de trabajo, El sentido común no ha previsto, sin embargo, el pánico al tiempo libre, ni las trampas del consumo, ni el poder manipulador de la publicidad. En las ciudades del Japón se trabajan 47 horas semanales desde hace 20 años. Mientras tanto, en Europa, el tiempo de trabajo se ha reducido, pero muy lentamente, a un ritmo que nada tiene que ver con el acelerado desarrollo de la productividad. En las fábricas automatizadas hay 10 obreros donde antes había 1.000. Pero el progreso tecnológico genera desocupación en vez de ampliar los espacios de libertad. La libertad de perder el tiempo, la sociedad de consumo no autoriza semejante desperdicio. Esta reflexión es, hasta las vacaciones organizadas por las grandes empresas que industrializan el turismo de masa se han convertido en una ocupación agotadora, matar el tiempo. Los balnearios modernos reproducen el vértigo de la vida cotidiana en los hormigueros. Tal cual. Maravilloso, una visión. Un par de reflexiones más. Un campesino vale menos que una vaca y más que una gallina, me informan en Caaguazú, en el Paraguay. Y en el nordeste del Brasil, escuchen esta, quien planta no tiene tierra, quien tiene tierra no planta. En el Brasil, la Volkswagen y la Ford fabrican automóviles sin filtros para vender en el Brasil y los demás países del tercer mundo. En cambio, esas mismas filiales brasileñas de Volkswagen y Ford producen automóviles con filtros convertidos catalíticos para vender en el primer mundo. Tuvo unas grandes contradicciones totales. Sí, sí, lo que nos está matando de a poco, además, ¿no? Entonces, bueno, habla en uno de los capítulos la ciudad como cárcel, la ciudad como la Edad Media, los barrios cerrados, el señor feudal, el peaje para todo eso, el pago de una protección, porque en definitiva es eso. O sea, que estamos como en ese un libro tiempo, con una mirada muy, muy actual. Sí, algunas cosas están desfasadas con respecto a Europa, porque no te olvides que hay cosas escritas entre el año 90, 92, 93, 94. Entonces por ahí pierden esa vigencia de lo inmediato. Sí, sí. Pero por ejemplo, esto que vivimos nosotros, se contemplan las pizarras de la casa de cambio como si fueran pantallas de cine. Y al dólar se lo trata como una persona. Y es cierto. Sí. Porque dice, ¿y cómo está el dólar? ¿Cómo está tan caro? ¿Cómo está? ¿Está grave? ¿Cómo está el dólar? Está bien. Bueno, leo dos más y después engánchense con el libro. Hay un periodista de Estados Unidos que no vive en Nueva York. El tipo le encontró el agujero al mate. Vive en una playa de Dominicana donde desembarcó Colón. Feliz. Entre tanto, con tanta correspondencia, cuenta Galeano que recibe, todavía recibía correspondencia escrita en esos lugares donde no había internet, un día recibió un folleto donde promocionaban una máquina, esas máquinas que tenés en tu casa, una máquina de remar. Ah, sí. Entonces. Es la actividad física. Sí, de actividad física, el remo. Sí, sí, sí. Dice, los nativos de Dominicana, que eran pescadores en el pueblo donde vivía este hombre, le preguntó, pero... ¿Esto se usa bajo techo? Claro, ¿cómo? No entendían cómo se usaba. Los pescadores no podían creer. Sin agua, se rema sin agua. No lo podían creer, no lo podían. Y sin peces, y sin sol, y sin cielo. Los pescadores dijeron a don Alestar que ellos se levantaban cada noche mucho antes del alba y se metían mar adentro y echaban sus redes mientras el sol se alzaba en el horizonte. Y que esa era su vida. Y que esa vida les gustaba. Pero que remar era la única cosa jodida de todo el asunto. Remar es lo único que odiamos. Entonces, don Aleistar le explicó que la máquina de remar servía para hacer gimnasia. ¿Para hacer qué? Gimnasia. ¿Y gimnasia qué es? No, fenomenal. Bueno, realmente está muy bueno. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Úselo y Tírelo. Úselo y Tírelo. Habla también de la manipulación y de la radioactividad en los países de Latinoamérica, cuando en Brasil, en Goiânia, encontraron unos chicos, unos cartoneros, un tubo que tenía cesio en realidad, y lo vieron fluorescente, y entraron a repartirlo en el barrio, y hubo cientos de muertos, porque era una partícula atómica. Claro. Es decir, dice que de eso no hay ningún preso, y para que no sea tan... porque uno no es un bajón, es la realidad, me parece que es esto. La frase de hoy yo la elegí de este libro. De ese libro. Y es un poquito más larga que una frase. Se llama Ventana sobre la utopía. A ver. Escucha esto, Patricia. Ella está en el horizonte, dice Fernando Birri. Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos.